Yo supongo que también y seguramente debe haber traído críticas de vecinos que no la están pasando bien. Está claro que todas las variables económicas que hacen a la vida de nuestra comunidad han empeorado sustancialmente en los últimos 3 años. Estoy seguro que nuestros vecinos están bastante peor que hace 2 o 3 años en términos económicos y en su calidad de vida. Estoy seguro que cada uno de nosotros por ahí ha tenido que retroceder en algunas cuestiones que podía resolver de otra manera hace 3 años. Así que el enojo del vecino lo entiendo, lo comprendo, y por ahí mi explicación es que no habíamos actualizado que inclusive el año 2018 cubríamos la compra de suministros con el fondo soja, que no lo tenemos más, y que hoy un equipo de los más baratos, completo, de 150 watts, que usamos para alumbrado público, vale 3.600 pesos. Tengo que juntar 30 vecinos para cambiar, la contribución de 30 vecinos para cambiar un equipo. Fue muy pensado, fue muy meditado. Sinceramente, también quiero decir, no quiero ser odioso en las comparaciones, que hoy viajé a Buenos Aires, yo no tengo gastos reservados, o sea, en general los peajes, cuando no me lo renuevan del municipio, los pago yo. Hoy gasté 400 pesos de peaje, ¿sí? Digamos, el kilo de carne ronda los 120 pesos, la luz con la nueva alza que va a tener durante todo este año, no el 32%, va a haber aumentado cerca del 5.000%, digamos, quienes han multiplicado el silencio ante este tipo de circunstancias y otra más o menos escandalosa, como la sustracción de un angiógrafo para llevárselo fuera de la cuenca, hoy por ahí, digamos, critican la medida que yo he tomado. Bueno, a eso trato de no darle demasiada importancia, escuchar a todos los actores políticos, responderle, pero sabiendo que es parte de alguna desesperación por lograr algún tipo de posicionamiento en una interna en la que menos defender a la gente, digamos, discutimos cosas todos los días. A la gente en sí, a los vecinos de Cañuelas, que sé que algunos están dolidos, que sé que a algunos le va a costar especialmente, sinceramente, la disculpa del caso, no ha quedado otra solución que actualizar ese valor, que no hemos tocado durante todos los años de gobierno, vuelvo a repetir, porque lo podíamos pagar nosotros.